siendo mi anhelo, recuerdo enviado de Dios. Mi reina, mi esposa, mi todo, mi ensueño, mi estrella, mi cielo, mi vida, mi mundo, mi anhelo, recuerdo enviado de Dios. Enviado de Dios.